Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Dionisio? ¿Está medio enfermo, Dani? ¿Está enfermo? No, para nada. ¿Sí está enfermo? Está enfermo, Fermo. No, para nada. ¿Cómo está, Freddy? Yo estoy bien. ¿Cómo está, Carlos Cid? No, yo soy Black. ¿Carlos Cid, usted? No. ¿Aló? Buenas tardes. ¿Y buenas? ¿Confecciones? Sí. ¿Ahí ustedes fabrican polerones y casacas? No. ¿Qué no fabrican? Trajes, poleras. Ah, pero casacas, no, polerones tampoco. Ah, me interesarían las poleras. Ya, ¿y cuántas necesitan? Necesito 12 poleras. 12 de... A ver, dame un segundo. ¿Cuál es? Usted hace una cantidad mínima, ¿no es cierto? Sí, puede ser de 12 para arriba, o pueden ser, no sé, por 12, 6 también. No, dejémoslo en 20. ¿Ya? 20 poleras, ¿sí? 20 poleritas. ¿Qué calidad más o menos anda buscando? La mejor. Ya, que nosotros en este momento tenemos jersey, que es como gamuza. ¿Cómo dijo? Jersey se llama la tela. ¿Jersey? Es como, no, es como un algodón con elasticado. ¿Algodón elasticado? ¿Y eso se llama jersey? Claro. Ah. Mira, yo quiero que las poleras tengan la característica especial. ¿Ya? Necesito que... ¿Algún detallito? Claro. Mira, las poleras vienen con dos mangas, ¿no es cierto? Claro. Manga se llama eso, ¿no es cierto? Claro, las que están sacando ahora, como son de invierno, manga tres cuartos. Ah, perfecto. Y hay una que viene con perfecto detalle bonito. Que se llama polera con nudo. Perfecto. ¿Y cómo es la polera con nudo? Cuello B, por ejemplo. ¿Cuello B, ya? Claro, y como que usted dirá, no sé, como que fuera... Pero disculpa, ¿cuello B? Claro, como cuello B... ¿Larga o corta? No, manga tres cuartos. Ah, ya. Ya. ¿Le cotiza esa polera? Me quedó la duda sobre los nudos. ¿Algo es me como un efecto que le da acá en, por ser al final del escote? ¿Como nudo globo? No sé si le llama nudo globo. Pero espérame un segundito. Bueno, puta la wea. Pregúntale si me corto de larga. Eso. ¿Para qué mierda me pregunto? Me espera un segundo y se va, weón. Bueno. ¿Cómo está usted? ¿Qué fue de la polera? Pues. Hoy estaba la cagada, la cagadita, ¿no? Sí, tiene la... ¿Presta la cara para ir a la tirana? Sí, presta la cara para andar... No. Anda refiado. ¡Oh! Presta la cara para suicidarme. ¿Aló? Buenas tardes. ¿Ya? ¿Hablo con la misma señorita? Sí. Usted es muy agradable, ¿ah? Ya. Muchas gracias por la atención. Sí, de nada. Ya, entonces le cotizo esa polera, que es sí, como la que puede tener un detalle, como usted anda buscando con algún detalle. Pero es que no le he dicho el detalle. ¿Ya? El detalle es que tenga 4 mangas cada polera. ¿Cómo eso? Lo que pasa es que en estos tiempos hay que ahorrar. Uh-huh. Entonces yo voy a meter a 2 hijos en una polera. Ah, ya. Yeah. ¿Es posible? No. A ver, ¿por qué no? ¿Cómo van a hacer eso? Es que lo que pasa, una, no se me pierden los niños. Claro. 2, no se me desordenan. Ajá. Y 3, tengo la posibilidad del ahorro. Ah, ya. No, pero no se puede hacer eso. Sí se puede. Lamentablemente. Sí se puede. ¿Se puede? ¿Usted cree que sí? Por supuesto. Yo nunca he visto ese tipo de polera. ¿Ustedes la van a hacer? No, no creo. ¿La van a hacer? No creo. Sí. ¿Pero dónde llama usted? ¿Perdón? ¿De dónde llama? De acá, de mi oficina. ¿Y cuál es su nombre? Mi nombre es Dionisio Insistent. Ah, Insistent. Insistent. Ya. ¿Y qué, era haciendo un tipo de broma o algo? No, para nada. Simplemente quiero poleras con 4 mangas. Ya, entonces deme su número, voy a preguntar y le devuelvo el llamado. A ver, no quiero alargar más yo esta situación. Ajá. Quiero simplemente saber a qué hora paso por las poleras. Es que nosotros no hacemos poleras así al instante. Tiene que ver la tela, tiene que ver el modelo. Queda completamente claro, pero me van a hacer poleras con 4 mangas. Ya, pero deme su número. ¿Pero me la van a hacer? Tengo que verlo. ¿Me la va a hacer? No creo. Sí. Yo no soy el asunto de... Yo soy la secretaria, yo tomo nota, le mando el fax, la cotización, todo el asunto. ¿Usted me va a hacer las poleras con 4 mangas? ¿Sí o no? ¿Señorita? Rock and Pop. Suena. Ay. Bueno.